Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, Jorge, mañana que, como te decía más temprano, se mantiene de colores tímidos, pero con el solcito que quiere y quiere. Y nosotros, como también lo adelantaba, y ya los vecinos estaban muy contentos, por ejemplo, Alicia allí en los alrededores, en las inmediaciones del Parque Alicia, tenemos la posibilidad de hablar con el arquitecto Mauricio Tejera. Son varios los temas que queremos abordar. Si bien puntualmente la idea era hablar de lo que son las veredas que se van a construir por Avenida Francia, es importante para nosotros hablar del Parque Alicia, teniendo en cuenta que ahora lo veíamos con Mauricio desde mayo. Tenemos la inquietud y desde antes también la inquietud de los vecinos con la situación que se vive allí en cuanto a partes de la edificación. Primero, gracias por recibirnos, Mauricio. No, gracias a ti, Karina. Buen día, Jorge. Hola, buen día, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, por suerte. Empezamos por el Parque Alicia. Dale, que es la más urgente, digamos. El parque ha sido una problemática para nosotros porque hemos tenido de todo. Ahora Karina me mostraba ahí una parte del muro que no es un tema de vandalismo, es un tema del el propio muro, tiene un lavado, digamos, se está cayendo por detrás, se le vaciaron los finos, es un muro de contención que hace de contención de una vereda y se le lavaron unos finos y hay pedazos que se están cayendo. Eso lo voy a pasar a ver hoy porque la verdad que no lo había visto. Y ya que estamos, a ver si podemos encarar todo, el todo. Hemos ido muchas veces, hemos tenido problemas con la hinchada nacional, han roto cosas en alguno de los festejos. Hay de todo como en Botica. Pero bueno, vamos a ver si le podemos meter mano y encararlo. Es un lugar, Mauricio, tú lo decías, que además siempre están pendientes porque sucede en cada festejo de Nacional, seguramente que algo va. Pero hay puntualmente lugares como, por ejemplo, esos que te mostraba y las veredas, que en el ingreso de las escalinatas también representan un peligro principalmente para la gente grande, y es ahí también donde apuntan los vecinos. Sí. No, estamos de acuerdo. Hay unos muretes que se han roto. Le hemos hecho de todo al Parque Alicia, no es que no hemos hecho nada, le hemos cambiado la luminaria, ha habido problemas de todo tipo, pero en definitiva hay que solucionarlo y bueno, voy a pasar a ver eso puntual que me mostraste en la imagen, que la verdad que no lo tenía yo en el visto. Bueno, o sea que los vecinos, Alicia y los vecinos allí en los alrededores se quedan tranquilos, hay una pasada allí. Sí, vamos a pasar hoy a verlo y a ver si lo podemos encarar cuanto antes. Bueno, para nosotros es una alegría también, somos los mensajeros y nos encanta cuando se dan las respuestas también. Ahora sí, abordemos si te parece lo que van a hacer estas veredas allí en Avenida Francia, que han sido pedidas, pero realmente innumerables veces. Sí, el viernes pasado hicimos una recorrida donde estaba el intendente, estaba el alcalde de Punta del Este, había equipo técnico de obras, la empresa adjudicataria, la recorrimos de punta a punta. Nosotros ya teníamos un relevamiento hecho con mensura de absolutamente todos los árboles, plantas, entradas vehiculares. Bueno, hay de todo, ¿no? Es un lugar complejo porque es un área enjardinada, tiene riego hasta el cordón de la vereda en algunos casos, que va a haber que coordinar con los vecinos. Hay invasiones de retiro, hay árboles en la vereda que vamos a tratar de esquivar, hay árboles en la vereda que tenemos que sacar y replantar. Bueno, en definitiva, el proceso normal de intervenir en una vereda, pero esta es un área sumamente enjardinada y que hace a Punta del Este, a la vista de Punta del Este. Hoy está siendo muy transitada la Avenida Francia porque al no haber radares mucha gente opta por circular por ahí. De hecho, cuando estábamos haciendo la caminata había autos que pasaban a alta velocidad. Es una preocupación de los vecinos porque circula mucha gente y no hay por dónde. Bueno, aprovecho ese puntito entonces, en vista de lo que decían ustedes y también la caminata era con el intendente, se pensó en la posibilidad de los radares, hemos tenido muchas quejas de los vecinos con la velocidad. Sí, no hablamos del tema, pero sé que está en carpeta, él lo mencionó al inicio de la recorrida, porque pasó a alguien muy rápido y dijo, mira cómo vienen. Y bueno, seguramente lo esté manejando con Juan Pigola, pero en cuanto a lo que a vereda nos atañe, sí consideramos en cada bajada pasos sobre elevado, o sea, pasos a nivel, una cebra sobre un lomo, digamos, por decirlo en criollo, en las bajadas que hoy tienen lomos de burro y que son pasantes, digamos, desde la Rambla hasta Roosevelt. Hay otras que se cortan antes, que tienen mucho menos circulación, por supuesto, que se van a realizar con rampas de accesibilidad como cualquier vereda. ¿Son veredas ciclovías? Sí, es una vereda de 2 metros de ancho. Yo no diría que es una ciclovía porque... No, la ciclovía de Roosevelt, por ejemplo, tiene 2,70 metros, que ese es un ancho adecuado para una ciclovía. Acá realmente no hay espacio para hacer algo así. Sí se va a poder circular con alguna bicicleta a baja velocidad, pero básicamente es una vereda. Mauricio, ¿está pensado ya el inicio de las obras? Y más que nada teniendo en cuenta que es una zona, como tú lo mencionabas, de jardines que bueno, están en el lugar donde iría la vereda, pero además de propietarios extranjeros que habría que notificar, supongo, en temporada. Sí, de eso se está encargando el municipio. Carvallal ya tiene redactada una carta y va a ir vecino por vecino. Hay que apersonarse, digo, esto es uno a uno porque hay casos muy puntuales. Hay 3 zonas puntuales donde tenemos problemas pluviales. El agua baja por una de las calles desde Roosevelt, después corre por Francia y baja por otra hacia el mar. Hay que canalizar en 3 lugares. Eso se va a hacer en coordinación con la obra. Y puntualmente vamos a empezar desde la parada 15:30 hacia Pedregosa Sierra, tratando de terminar todo el tramo, todo lo que podamos. Por lo menos llegar hasta la rotonda donde está Radio Patrulla y después hacer los trámites que faltan el año que viene, que en la 16 tenemos un enganche de pluviales importante para hacer, porque ahí baja muchísima agua por Quios y por República Argentina. Jorge. Mauricio, repasando, a ver si entendimos bien. Estamos hablando de una obra que en su primera etapa por lo menos iría desde Quios hasta la rotonda de la parada 6. No, va desde la 15:30. Quiosi está en la 17. Perdón, Quiosi está en la 16, arranca en la 16. Nosotros no llegamos a la rotonda porque ahí tenemos que conectar un pluvial para canalizar el agua. Vamos a arrancar después de la rotonda. Hay una casa que nos llamó la atención, creo que se llama Obras. Sí. Que ahí la vamos a iniciar la obra. Hacia Pedregosa Sierra. Probablemente no lleguemos a Pedregosa Sierra, terminemos en la rotonda de la parada 7, que es 6, que es Radio Patrulla. Bien, estamos hablando de veredas por una sola senda, por un solo costado. Por la senda sur, sí, por la senda sur. Ahí lo hicimos para esquivar algunas instalaciones, es por donde circula la gente que va a la playa, está enfrentada a las garitas de ómnibus, o sea... Había una cantidad de situaciones que ameritaban hacerlo por ese lado. ¿Se habló en algún momento de instalar, por ejemplo, semáforos en alguna de las esquinas? No. No se habló de eso. No escuché nada de eso. Bien. No. ¿Se ha podido comprobar que en lo que se conoce como bocas tormenta, en muchísimas de las esquinas, el pavimento está totalmente deteriorado alrededor, e inclusive en días de lluvias, que no son diluvios, sí, lluvias normales, por llamarlo de alguna forma, se nota que las tapas de la boca tormenta se levantan y que hay realmente allí una presión del agua que viene por abajo, que no sé si es desagües de techo que van a los pluviales o qué es lo que está sucediendo, pero hay mucho deterioro en el pavimento, en el retorno, en el entorno de cada una de esas tapas. Sí. ¿Se ha estudiado el motivo de esa situación? Sí, mira, de hecho en la recorrida había agua bajando, un día radiante de sol como hoy, sí. Y había un montón de agua bajando, era la limpieza de una piscina de un edificio. Sí, son varias. Y claro, sí. Está continuamente eso mojado. Ahora, hay una situación particular en Francia. Francia tiene pendiente hacia Punta del Este. Entonces, el agua que baja por la 16 a Francia se canaliza por la 15 hacia Punta del Este. Uh-huh. La que baja por la 13 baja por la 11. La que baja por la 11 baja por la 9. Es cierto. Entonces se produce un represado por la propia avenida, porque tiene pendiente al revés, del lado norte de la avenida, y esa agua queda estancada ahí durante mucho tiempo. Entonces, lo que queremos hacer es que el agua, en vez de doblar en cada uno de esos cruces, pase por debajo de la calle y salga del lado de abajo de Francia y se canalice por la propia bajada. Entonces repartimos las aguas más proporcionalmente. Se habló de esa es la idea. Se habló de la iluminación y la señalización en los cruces. Vos sabés que hay muchas esquinas que el auto que va a cruzar tiene que asomar la trompa, como decimos habitualmente, del auto, porque si no, no tiene buena visibilidad. Es así, hay dos esquinas que están muy comprometidas, pero son por avances de los cercos de las casas. Sí. Entonces esas personas las tenemos que notificar y tenemos que correr el cerco. Mira, te diría que hay unas 8 o 9 situaciones puntuales de gente que invadió 2-3 metros hacia el cordón de la vereda. Y en, y en algunas esquinas hay alguna parada de ómnibus también. También. Bueno, todo eso estuvo contemplado en la recorrida. Lo hicimos, ya te digo, muy pormenorizadamente, porque como le gusta trabajar a Antía, digo, le gusta salir, recorrer, marcar cada lugarcito. Los vi el viernes haciendo caminata por allí, a un grupo de ustedes, los vi cuando me iba de la radio. Sí, sí. Está bien. Bien. Bueno, Mauricio, ¿cuándo empezaría todo esto en tiempo real? Porque además eso va a implicar también desvíos, porque Córdoba se ha transformado en estos últimos días como en un desahogo de Roosevelt en lo que tiene que ver con gente que esquiva mucho todos los semáforos y los controles de velocidad. Perdón, Francia. Evita los semáforos, evita las señalizaciones de la velocidad y demás. Cuando esté Francia en obra, ¿no va a ser transitable? No va a ser transitable. Seguramente vayamos cortando algunos tramos. Eso lo vamos a coordinar esta semana con la Dirección de Tránsito. Y yendo a lo que tú me preguntabas, tenemos todavía pendiente alguna cuestión administrativa de la adjudicación, pues es una licitación pública y siempre tienen tiempos mayores a las licitaciones abreviadas, pero entiendo que en el mes de agosto estamos en condiciones de comenzar. La empresa ya se quería implantar esta semana, ir llevando las cosas, van a operar en la rotonda de Radio Patrulla, ahí en coordinación con Jorge Guerra, que nos va a ceder un espacio. Y bueno, es un lugar ideal para tener las máquinas, el acopio, el obrador, porque no molesta a nadie. Claro. Es un corazón de manzana. Así que bueno, nada, ya van a haber movimiento en la semana próxima. Bien, no sé si tenías algo más, Karina, de mi parte. Gracias, Mauricio, muy amable. No, Jorge, cerramos acá si nos dan los tiempos. Bárbaro, genial, gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. No, estamos re felices y seguramente que Alicia y los vecinos también, porque mira que esto lo hemos esperado mucho. Así que también estamos muy contentos por eso. Gracias, Mauricio. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Chau. Frecuencia abierta.